FM Río 94.3. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En el corazón del mes de enero, con las temperaturas más altas que hayamos vivido, al menos hasta acá en este año. Hoy un poco más fresco, ayer estuvo lindo, llovió. Viste cuando toda la gente pide lluvia, por favor. ¡Qué calor! No había dónde meterse. Toda la gente con esas caras de, oh, no doy más, es un calor. Bueno, tema del día, el calor, obviamente, sin lugar a dudas. Terrible, terrible. Y esta lluvia que todo el mundo esperaba y que dijimos, bueno, viene la lluvia salvadora, va a cambiar el tiempo. ¿Cuánto llovió? 30 creo que dicen la medición, por ahí. Pero bueno, ya está, ya tenés el calor de nuevo, un poquito menos, pero al fin y al cabo sigue siendo calor. Pero bueno, estamos en enero, es lógico que en enero haga calor. Y sabes que cada día que pasa es un día más del verano, que es algún día se va a terminar para la salud de la gente que no le gusta el calor. En fin, me está llamando Marcelo Rodríguez por el no lo puedo entender. Marcelo, estoy al aire, prende la radio. Claro, y así. Creo que fue el común denominador de la semana del calor, sin lugar a dudas. El viento, viste, te quemaba, andabas en la cara, sentías ese viento. Bueno, pero bueno, es así, es el tiempo. Hizo estragos la tormenta en los lugares, viste que cuando se hace mucho calor y cuando se termina, las tormentas por ahí suelen ser peligrosas y desatan en tormentas que en algunos lugares fue complicada. Vientos, voladura de techos, en fin, esas cosas que pasan cuando se desatan las tormentas. Por acá fue lluvia, punto. Ahí nomás, ahí quedó. Coronda espera hoy la presencia de un montón de gente que, como el fin de semana pasado, se va a dar cita en nuestra ciudad, en nuestras playas. Se han tomado algunas medidas justamente para ello. Se ha reorganizado lo que es la zona del Carancho Triste, los accesos, el estacionamiento. Se va a hacer peatonal la avenida Costanera, Héctor López, entre Moreno y San Jerónimo. Y se va a aumentar la presencia de personal de inspección en la costa, simplemente para ordenar, para que... A ver, siempre hay gente que por ahí es como que poco le importa el desarrollo turístico de la ciudad y viene y hace pretende hacer lo que quiere, o que pretende hacer acá lo que no hace en su casa, qué sé yo, viste estas cosas que pasan cuando viene gente de afuera. Uno sabe cuando la gente de afuera, cuando es nuestra. Por ahí tenemos nuestros dañinos, siempre hemos tenido los dañinos nuestros, pero los dañinos de afuera es como que joden un poco más que los de afuera. Pero bueno, dicho esto así, el fin de semana pasado fue un récord total de gente en esta hermosísima playa que tenemos, que es enorme, es inmensa realmente. Muchos metros de arena, muchos metros de playa y encima con un río que está abajo. Entonces eso hace un panorama hermosísimo que, bueno, tiene la ciudad para disfrutarlo. Nosotros, y abriéndole las puertas a la gente de afuera que quiera venir, que encuentre en Coronda un lugar tranquilo donde puede venir a pasar una jornada. Lo único que por ahí te rompe, que aparece uno con esos parlantes porque se llevan puestos, y bueno, se sientan a comer y te ponen su música, ¿entendés? Todo pedo, ahí jode. Entonces, bueno, a esa gente que viene con esos parlantes, obviamente la gente de inspección ya tiene, al menos una medida que se tomó esta semana es justamente esa, se le abre un acta, se le secuestra el aparato, chao, olvídate, se me pone una multa, porque no puede ser que porque dos boludos quieran escuchar música, jodan a todo el mundo, y encima fuerte, querés escucharla vos, escuchala. Para no llegar a lo que hay en otros lugares diferentes, directamente la única música que se puede escuchar es la del parador a donde están, y chao, chao. No puede ser. Tampoco puede ser que aparezca uno con un auto, con esos super equipos en el baúl, y te hablan el baúl del auto y te inunden de la música que quieren. ¿Por qué tengo que escuchar la música tuya? Si yo vengo a estar tranquilo. Hay música en el lugar, bueno, me la banco, ¿entendés? Me la banco o la disfruto. Me la banco si no me gusta, la disfruto si me gusta. O no me da nada, ¿entendés? Hay música. Ahora, que venga Juan Bola y me ponga del auto su música, y a todo pedo, ¿viste? Porque los autos tienen esos equipos. Nene, apaga eso, simple, compartamos entre todos. Si cada uno hace lo que se le canta, en verdad, no venís a pasar un buen momento y te terminás engranando. La pasás mal, te vas. Obvio, no, si te vas chinchudo, no volvés. Y no es una buena señal. Por todo lo que todo Coronda se está esforzando por tener la mejor playa de toda la zona, lejos, que en lugar de verdad lo es. Y lo va a terminar siendo al final de la temporada, cuando se hagan los números y se hagan las estadísticas de los lugares de turismo, de todo el corredor, seguramente vamos a estar ahí, si no primero, ahí. Por todo lo que se ha hecho y por todo lo que, entre paréntesis, hemos recibido de la naturaleza, al dejarnos un río bajo y tener esta enorme playa, que anoche, por ejemplo, anoche se hizo un fiestón impresionante en la misma playa donde ahora están yendo a tomar sol. Anoche se usó para bailar, viste que la playa es multipropósito. La playa te da esta cosa de todos los días, de ir a tomar mate, tomar sol, estar con los amigos, que ir al río, y a la noche joda. Anoche una joda impresionante. La fiesta de Blanco anoche, una barbaridad la cantidad de gente que hubo. Bueno, eso es Coronda. Coronda que avanza turísticamente, Coronda que crece, y nosotros que tenemos que acostumbrarnos a este crecimiento y disfrutarlo. Estamos formando parte del gran cambio histórico que tiene Coronda. Es como que, no te digo que ha nacido una Coronda nueva, pero es una Coronda que no la teníamos en la memoria, porque no existía. Porque hay lugares que se hicieron ahora que antes no estaban. Entonces, como que, no te digo que sea un acto refundacional de Coronda, pero más o menos, vuelve a lo mismo. Hay lugares de la costa que no existían y que se crearon ahora. Entonces, bueno, aprovechemos todo esto. Aprovechemos, difundamos, cuidemos, denunciemos, porque si uno no denuncia, las autoridades no se enteran. Denunciemos, está la gente de la Guardia Urbana, hoy los ven a los chicos de la Guardia Urbana dando vueltas, díganle cosas, mirá, tengo este problema, mirá esto, mirá lo otro. Colaboramos entre todos a que tengamos todos una ciudad mejor. La Guardia Urbana es parte de transmitir problemas a las autoridades para que se solucionen lo más rápido posible. Esa es la idea, no que hagan multas. Aparte, ¿no? Aparte del control, la comunicación certera y rápida para solucionar un problema. Para eso está la Guardia Urbana. Pasa un chico de la Guardia Urbana y dice, mira, tengo este problema, así, o ¿dónde queda tal lugar? O ¿dónde hay una farmacia? O mira, hay gente que de afuera que necesita, no sé, qué sé yo, comprar carbón, ponele, bueno, para eso están. Entonces, denunciemos las cosas que no nos gustan, aportemos a la convivencia de todos. Y creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer para preservar esto que nos dio la naturaleza, que es el mejor lugar para vivir, sin lugar a dudas. Las 11 de la mañana de este 22 de enero de 2023, estamos en la edición verano, una edición light de este programa. Mucha música, nos hemos puesto de acuerdo con Samir para hacer esto un poco más tranqui, más música, menos cháchara. Esta semana, antes que arranque, vamos a dividir la editorial en dos partes, porque se nos hace largo y de repente por ahí hay mucha info. Es muy complicado la síntesis por ahí de querer contarles a ustedes cosas que pasó en la semana o cosas que nos parecen importantes de comentar de lo que pasó en la semana, y por ahí el reloj corre y se hace un pedazo largo de cosas que uno no puede pretender que ustedes estén, a ver, tanto tiempo prestando atención a cosas que se hacen decididamente largas. Entonces, bueno, vamos a hacer en dos pedazos, un bloque ahora y después vamos a hacer la otra parte. Dicho esto, arrancamos. Esta semana apareció el dato oficial de la cantidad de personas que en la República Argentina trabajan de manera informal. Informal, ¿sí? Lo que se conoce normalmente como trabajo en negro. Apareció un dato oficial, ¿eh? O sea, esto no es una suposición, esto no es un cálculo al voleo, es la información oficial de la cantidad de personas que en la República Argentina trabajan de manera informal. Y ese número asciende a 5.300.000 personas. Hay 5.300.000 personas que en este país, de manera oficial, informado, trabajan en negro. En primer lugar, esta tragedia, como se dice ahora, debiera interpelar, molestar, joder. Porque viste, la palabra interpelar es más o menos eso, ¿no? Preocupar. Este número debiera preocupar al propio peronismo, que se ha jactado durante toda su existencia, de más de 70 años, de haber sido los autores de la famosa inclusión social en la Argentina. Y que en verdad lo fueron, a lo mejor, allá atrás, cuando arrancaron el movimiento de clases que generaron con esta gran apertura a lo que fue la otrora clase media argentina, esta creación de la clase media argentina, orgullo nacional, prácticamente extinguido en estos tiempos, fue el orgullo del peronismo allá de hace 70 años, la gente que tenía trabajo. Si la Argentina debe tener hoy 6 millones de trabajadores en el sector formal de la economía, digamos, el trabajo formal se contrapone al informal. El trabajo formal es el trabajo digno, podríamos decir, es el trabajo en blanco, es el trabajo que tiene sueldo, que tiene aportes jubilatorios, el laburo que te da obra social, vacaciones, seguridad, que lo vas a cobrar todos los meses, que te puedes enfermar, que pase lo que pase, vos sabés que a principio del mes tenés un dinero puesto en el banco que lo podés cobrar, estés enfermo, ¿viste? No. Ese laburo en la Argentina, hay 6 millones de personas, con lo que llegás a la conclusión que en este país hay la misma cantidad de personas en el sector formal que informal. Y que de los impuestos que salen del sector formal se bancan la mayor cantidad de cosas de esta Argentina. Lo más dramático de este asunto es que el presidente Fernández se ha jactado esta semana de este dato, de que la cifra de trabajadores en la Argentina ha subido de 4 millones a 5. Porque dijo Fernández, hemos agregado, además, como si fuese un mérito del gobierno y no un defecto, dijo Fernández, hemos creado 1 millón de empleos informales. Esto da cuenta realmente del grado de decadencia de la situación. Hemos llegado al extremo de que el presidente de la Nación Argentina, un hombre del peronismo, se ha jactado en un resumen de temas de campaña de la creación de 1 millón de changas. Porque es eso, son changas. O sea, a la falta de trabajo formal, porque no hay generación de empleo, porque no hay erradicación de industrias, por el contrario las corren, por el contrario hacen lo imposible para ponerle trabas a las empresas, más impuestos, más problemas, ahorcan más, generan peores condiciones laborales para que la gente para que aquel que piense en hacer algo por el trabajo no lo pueda hacer. Realmente es terrible esto, Es terrible. El dato pasa desapercibido por ahí porque estas cosas no tienen mucha importancia en los temas de todos los días. Pero en verdad es un tema muy dramático que la Argentina tenga hoy por hoy, en esta modernidad, la misma cantidad de gente que trabaja en el sector formal que el que trabaja en el sector informal. Crear empleo, ¿no?, formal en la Argentina en verdad es complicado. Cuando alguien plantea que las reglas laborales deberían ser cambiadas, cuando algún iluminado realmente, ¿no?, presenta algún tipo de proyecto, de plan, para abrir un poco la toma de gente, para que las empresas, para que el comerciante, para que el tipo que necesita el campo, que yo tome gente de empleo en blanco, cuando aparecen, es porque aparecen por ahí algunos, bueno, cada vez que aparece alguien que quiere cambiar las reglas del juego, el peronismo automáticamente le salta la yugular. Se lo quieren comer. ¿Cómo se va a proponer semejante cuestión? ¿No? Pero esto es así. Si un trabajador recibe de bolsillo 100 mangos en una empresa, en este país, 100 pesos, el empleador tiene que pagar 170. Y de esos 70 de diferencia, no se lo da al trabajador. Se lo lleva el Estado. Se lo lleva el Estado, se lo lleva el sistema de seguridad social, se lo llevan los sindicatos. Por eso es tan difícil tomar empleo. Por eso se cae en esta distorsión terrible, en donde un empleador tiene que pagar 170 pesos para que el empleado gane 100. Es prácticamente lo mismo. En este país los aportes que se realizan, los aportes que realiza lo que se le descuenta al empleado formal del sindicato es casi lo mismo que lo que se descuenta para el cuidado de su salud. Una locura. El sindicalismo argentino se lleva el 3% de todos los ingresos de todos los empleados de este país. Y encima maneja las obras sociales, o sea, se lleva el 5%. El 5% de todos los ingresos que tienen los empleados formales de este país se descuenta para los sindicatos. ¿Para qué hagan qué? Nada. Para que formemos nuevos millonarios o nuevos clanes de moyanos. ¿Te das cuenta que es una locura? Con esta distorsión es imposible. Para generar trabas, porque en definitiva no colaboran, ponen trabas. En fin, difícil resolución de este tema en la medida en que no haya una idea un poco más clara y que no maten al mensajero, ¿viste? Cuando alguien quiere proponer, che, vamos a cambiar esto, las leyes de trabajo. Reforma de trabajo, que ha habido un millón de proyectos, no crean que no haya habido, hay, dando vuelta, un millón, pero no lo pueden tocar, ¿viste? Mencionan la palabra reforma y se pudre todo. Esta semana, después de unas vacaciones que pasó en el Calafate, Cristina Kirchner volvió a Buenos Aires. Ella maneja con mucha habilidad este doble rol que tiene, ¿no?, en su personalidad. Vos la ves por ahí exultante, ella que o por ahí está así como misteriosa, ¿no? Ahora estaríamos transitando la etapa de misterio, pero en cualquier momento ese misterio desaparece y vuelve, ¿no? Esa persona exultante, arrogante, que te lleva puesto. Y cada vez más se hace más visible el aislamiento del presidente Fernández en términos de la relación con sus propios socios políticos y de la dirigencia política en general. Va quedando cada vez más aislados. Es un paria el presidente. Es un paria. Como dato vale la pena, qué sé yo, por ejemplo, lo que pasó esta semana, la presencia del presidente en Mendoza, fue a Mendoza y el gobernador no lo recibió. No lo recibió ni lo acompañó, ¿no? Obvio que el gobernador de Mendoza dio sus explicaciones, comentando que ni siquiera, entre otras cosas, ¿no?, que ni siquiera le habían informado oficialmente de la presencia de Fernández en su provincia. Sí, obviamente se enteraron los propios, ¿no? Los propios partidarios, los propias gente que maneja este tipo de cuestiones, la parte de protocolo y estas cuestiones parece que para cierta gente no funcionan. Y bueno, el gobernador de Mendoza decidió no darle bola al presidente y allá quedó. Se conoció también esta semana una carta abierta firmada por 500 empresarios y abogados argentinos pidiéndole al Congreso que detenga esta locura del juicio político a la Corte, tema que sigue dando vuelta, tema que sigue estando ahí en el candelero. La semana pasada hablábamos de la conformación de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, ¿te acordás? Y que tenía uno o dos votos a favor del kirchnerismo, y dentro de esa conformación había tres votos que pertenecen al Frente Renovador, el Frente Renovador es el partido de Sergio Massa, y hablábamos que Massa a lo mejor era la persona que podía pivotear en esta cuestión de este pedido de juicio político, en tanto y cuanto sus diputados podían inclinarse para un lado o para otro, en lo que a lo mejor reposicionaba a Massa ante la opinión pública o ante su la imagen que él quiere vertir de su gestión al frente del Ministerio de Economía, porque también pasa por ahí. Bueno, la cuestión es que también hablábamos que de esos tres diputados que tiene Massa, a lo mejor podría cambiar alguno, y dicho y hecho, una de las diputadas que integra ese espacio renunció, se fue de la comisión, la diputada Vanessa Mazzetani se fue de la Comisión de Juicio Político y fue reemplazada por un diputado riojano que responde al gobernador Quintela, que es el gobernador de La Rioja, muy kirchnerista. Obviamente el diputado tiene la misma ideología, con lo que no se sabe en verdad si esta cuestión de que un diputado del Frente Renovador se vaya y entre otro. Se fue, uno adujo problemas personales, ¿no? La diputada Mazzetani adujo problemas personales y se rajó. Obviamente la presión debe ser monstruosa para esta gente. Y bueno, ¿qué va a hacer? Entró un diputado de La Rioja. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? De cualquier manera, si estos tres diputados se ausentaban de la comisión, daban el quórum necesario para que el kirchnerismo sacara a favor dentro de la Comisión de Juicio Político el tratamiento. Porque es un primer paso. Primero se tiene que tratar en la comisión, después puede pasar al recinto. En el recinto no los tiene los dos tercios, ni los va a tener nunca. Con lo que esta movida queda trunca de por sí. Esto directamente no va a salir de la comisión. Bueno, a ver, no va a salir de la comisión. Aparentemente con el ingreso de tipo nuevo a lo mejor sale de la comisión, qué sé yo, pero no va a prosperar. Ha habido comunicaciones directas de no. A ver, esta preocupación de esta locura, por las locuras kirchneristas, por ahí, viste, en esta convulsionada América que tenemos, en América Latina que tenemos, de lo que vamos a hablar en el bloque siguiente, por ahí hay mucho miedo a la onda expansiva de cualquier cosa que sucede en cualquier lugar, acá en esta patria chica. Entonces, como hay mucho miedo, y entre otras cosas, más allá del miedo, es algo que es inconstitucional, ¿no? El hecho de que porque la Corte no falla lo que el gobierno quiere que falle, hay que rajarla. Un juicio político a la Corte Suprema porque no falló a favor de Cristina. ¿Entendés que es una locura? Encima no le dan bola a la Corte. La Corte falló y no le dan bola. Encima por cómo falló, la quieren rajar. Que no es por otra cosa. Entonces, bueno, en este orden de cosas existe una gran preocupación en todos los gobiernos de América Latina, incluido Estados Unidos, donde no directamente jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, pero sí Algunos cercanos ya se han puesto en comunicación con los jueces de la Suprema Corte Argentina para ver qué posibilidades hay, qué hay de cierto de esto, qué puede pasar. Jueces de las Cortes de Uruguay, de Brasil, se han puesto en comunicación. A ver, che, ¿qué pasa con esto? ¿Esto es cierto? ¿Puede pasar? ¿No puede pasar? ¿Y cuál es la respuesta? Y el kirchnerismo cada vez va por más. Va por un enemigo mayor. Porque total, viste, da lo mismo. Llevarse puesto a un juez, llevarse puesto a un procurador, como lo hicieron con Rigi y con Vudú, ¿te acordás? Cuando el procurador era Rigi y de repente, bueno, salió el caso Vudú y ¿qué hicieron? ¡Chau, Rigi! Lo mismo pasó en Santa Cruz. Al procurador lo rajaron, al procurador de provincia lo rajaron. El caso vino a la Suprema Corte, la Suprema Corte ordenó que lo repongan al procurador. Ni cinco de bola le dieron nunca. Ni sacaron al que pusieron ellos, ni al que estaba lo volvieron. Es decir, ellos van por más, ellos se sienten dueños. Y al ser dueños deciden, hacen lo que quieren, en verdad. O pretenden hacer lo que quieren. Y existe justamente en la división de poderes esta cuestión. Cada poder de este país tiene sus funciones y tiene su poder. Entonces, bueno, tenemos que entender que el debido respeto a las instituciones es lo que hace a la preservación de la democracia. Preservación de la democracia, que es uno de los grandes problemas mundiales hoy por hoy, que a esto lo hablamos la semana pasada, lo hablamos la anterior, lo hablamos durante todo el año pasado, y vamos a seguir hablando en la medida en que estas cuestiones tan fundamentales para la vida de todos nosotros sigan siendo una amenaza. Porque estos tipos, en definitiva, estos tipos, los que están en el gobierno ahora, en verdad son una amenaza para la democracia. En la medida que lo único que se pretende es salvaguardar las cuestiones judiciales de esta mujer que está cada día más esquizofrénica. Dale, primera parte, adentro. Once y 33 minutos de este domingo 22 de enero. Escuchá, el próximo martes va a llegar a la Argentina el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para participar de una reunión de esta cosa rara que se llama la CELAC, que preside Alberto Fernández y que pretende un poco sustituir a la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Es una OEA propia, viste que tienen que tener sus propios organismos. Bueno, tienen la CELAC y en verdad la Argentina operó mucho, mandó toda su artillería, el kirchnerismo, para que Alberto sea presidente de la CELAC. Y bueno, lo logró. Alberto es presidente de la CELAC y Alberto siente que siendo presidente de la CELAC gobierna un pedacito del mundo, aunque sea. No puede gobernar la Argentina, ¿entendés? Pues no importa. Obviamente que la visita de Maduro es complicada en este momento que vive la Argentina. Fíjate que, bueno, en este caso, Patricia Bullrich ha sugerido que el señor Nicolás Maduro debería ser detenido apenas pise suelo argentino. ¿Qué? ¿Apenas pise suelo argentino? Igual que lo que pasó con Pinochet en Londres. ¿Te acordás? Pinochet se bancó en Londres, puso un pie en Londres y lo metieron en cana. Después salieron a silla ruedas. ¿Te acordás de todo ese circo? Cuando llegó a Chile se paró de la silla de ruedas. Bueno, Patricia Bullrich sugirió que Maduro, cuando ponga un pie en la Argentina, quede preso. Y a su vez se presentaron causas penales contra Maduro de ciudadanos venezolanos que lo denunciaron por torturas, por violaciones graves a los derechos humanos, que están acá en la Argentina. Entonces ya hay un antecedente judicial como para que Maduro sea, qué sé yo, citado, si va el caso. No va a pasar nada, obviamente, ¿no? Pero bueno, fíjate cómo es esto, ¿no? No va a prosperar. Esto decididamente, si miramos cómo está Latinoamérica hoy por hoy, tiene más posibilidades de ir presa ella, ¿no? Patricia Bullrich, que Maduro, mirando la realidad de los países que tenemos alrededor. Recordemos que por las dudas, ¿no? Recordemos que se mantiene vigente la recompensa por 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Hay una recompensa que puso el gobierno de Estados Unidos por que lo lleven, como decían en las películas de antes, de los cowboys, del lejano oeste, que estaba en la foto, decía, buscado, recompensa, tanta plata. Bueno, así, 15 millones de dólares de Estados Unidos está vigente. El presidente Fernández no solo invitó a Maduro, que es un personaje nefasto realmente, sino que desinvitó al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, porque literalmente le tiene bronca, ¿no? Hubo una serie de hechos y de cruces y de palabras de antes que Fernández fuera presidente de la CELAC. Y como Fernández piensa que la CELAC es más importante que la OEA, directamente lo desinvitó. O sea, lo invitó y lo desinvitó. Fíjense ustedes un poco lo que es el estado de cosas en esta región, ¿no? En Lima hubo esta semana muy violentas protestas con varios muertos, porque le piden la renuncia a la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que en las elecciones que hubo en Perú hace 6 meses, ganó el expresidente Castillo, Pedro Castillo, en fórmula con Boluarte. A Castillo se le antojó hacer un autogolpe y cerrar el Congreso, y no solo que lo destituyeron ahí nomás, sino que también lo metieron preso. O sea, Castillo está preso. Ahí subió esta mujer, Dina Boluarte, que era su vice, y todo parecía indicar que iba a llamar a elecciones, pero pronto dijo que se iba a quedar por lo menos un año más, al menos, lo que se armó un despelote fenomenal de todos los partidarios de Castillo, que no solo piden que esta mina se raje, sino que liberen a Castillo y llamen a elecciones, obviamente para posibilitarle a Castillo la posibilidad de competir y volver al poder, ¿no? Está en una situación anárquica Perú. Hay un montón de muertos, realmente un montón de muertos. Y la presidenta de Perú dijo que la gente que protesta quiere tomar el poder. En Brasil, el presidente Bolsonaro destituyó a 80 militares bajo el argumento de haber participado o tener connivencia con los golpistas en la revuelta de Plan Alto. Semejante quilombo que se armó en Brasil, recordás, hace 15 días. Ayer destituyó al comandante en jefe del ejército, también por lo mismo. En México, el presidente López Obrador recibió... Esto no tiene desperdicio. En México, el presidente López Obrador recibió una carta del mismísimo Chapo Guzmán. O sea, el Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos, en una cárcel de hiper máxima seguridad, le escribió una carta al presidente de México, a López Obrador, argumentando que no puede ver el sol, entre otras cosas. Está triste el Chapo porque no puede ver el sol, entonces le pide al presidente de México que lo rescate. Y López Obrador le dijo, bueno, lo vamos a estudiar, a ver, una de esas se puede, qué sé yo. El comportamiento de López Obrador con los narcos es bastante cuestionable. Y en verdad lo que se pretende es tratar de cancelar la extradición del hijo del Chapo Guzmán, que a su vez, bueno, el Chapo Guzmán tiene 6 o 6 hijos, todos son narcos, todos laburan de lo mismo, viste, el empleo familiar es ese, la industria que hizo papá es la droga. Entonces, bueno, papá Chapo preso, los hijos van cayendo. Los otros días fueron a meter en cana uno y le quemaron Sinaloa. ¿Lo recordás? Hace 15 días atrás, en un despelote fenomenal, quemaron Sinaloa entera. Balearon el avión a donde lo iban a llevar. Tienen misiles tierra-aire, los narcos. Entonces, bueno, bajaron 2 helicópteros. Entonces, bueno, entre otras cosas se pretende frenar la extradición del hijo del Chapo Guzmán y a su vez tratar de liberar otro hijo que también está preso, que lo libere. Pobre Chapo, ¿no? Está preso y Está bien. En México, cuando vio el sol en México, el Chapo Guzmán, se le escapó dos veces de la cárcel. ¿Te acordás? Esas cinematográficas escenas de los túneles construidos bajo las celdas y cómo se escapó el tipo este. ¿Te acordás cómo se escapó? Que le hicieron ese túnel con el trencito abajo. Entonces tenemos a Perú cruzado por una gran inestabilidad política, al presidente Lula metiendo preso 80 militares golpistas, al presidente de México casi defendiendo al Chapo Guzmán, en Bolivia con una orden de mantener en prisión al principal opositor al gobierno, que se llama Fernando Camacho, que está preso por su condición de opositor. Lo mismo está ocurriendo en Venezuela con el opositor Julio Borges, a quien el régimen de Venezuela pretende capturar. Y esta semana, ese presidente, ese personaje venezolano que se llama, terrible personaje, Diosdado Cabello, ya viene de la época de Chávez, ha dicho que las ONG deben ser controladas por el gobierno porque conspiran contra el país. Lo mismo hizo Daniel Ortega en Nicaragua. En Nicaragua, a su vez, Ortega conminó al obispo de Nicaragua, Orlando Álvarez, que es opositor al gobierno, de la siguiente manera. Escuchá lo que le dijo Ortega, presidente Ortega, al obispo. Elegí o el destierro o la cárcel. Así nomás. Y lo acusó de un delito a tener en cuenta en esta región, ¿no? Porque viste que yo te decía hace un ratito, los ejemplos de estas cosas por estos territorios se van copiando. Uno ve, mirá lo que hizo fulano, mirá lo que hizo sultano. Bueno, esto es Nicaragua. Este es el presidente Daniel Ortega, que le dijo al obispo, elegí o el destierro o la cárcel, acusado de hacer una conspiración para cometer menoscabos a la integridad nacional. ¿Qué tal? Lo acusaron de menoscabar la integridad nacional. En cualquier momento empezamos a ver este tipo de causas en la Argentina. En el foro de Davos, que se está llevando a cabo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó una fuerte defensa pública del presidente Castillo del Perú, que ya dijimos la historia de Castillo, ¿no? Se hizo un autogolpe, pretendió todo esto. Esto como que se van exportando los quilombos. Ahora no solamente los tenemos en América, sino que los llevamos a Europa para mostrar los quilombos que tenemos. En este contexto de lo que estamos hablando se va a desarrollar esta semana, con la presencia de Nicolás Maduro en la República Argentina, la reunión de la CELAC en una América Latina que está convulsionada, ¿no?, atravesando problemas realmente serios, con este trasfondo tan dramático de la preservación de la democracia, que es uno de los tres grandes temas que preocupa al mundo, ¿no? Militares golpistas, dirigentes opositores perseguidos o detenidos, graves manifestaciones en Perú por el presidente que intentó cerrar el parlamento, y un país que en este contexto recibe a Maduro, nosotros, que al mismo tiempo, y como Maduro pretende expulsar a la Corte Suprema de Justicia por haber emitido cosas muy parecidas a la nuestra, ¿no?, fallos, nosotros también, ¿viste?, nos unen las mismas cuestiones. Por haber emitido fallos adversos a los intereses de Cristina Kirchner, amiga de Maduro, bueno, quieren sacar a la corte. Si lo tomamos en perspectiva a todo esto, estamos viendo cómo ciertas cosas se reproducen de manera muy similar en la región. Sirven estas cosas como para que estemos atentos, porque si miramos, sin duda, el pasado de estos países, cómo se vienen desarrollando los distintos acontecimientos que los hemos ido hablando acá, nos encontramos que vamos atrás. No porque sea malo ir atrás, todo por el contrario, vamos atrás de las decisiones que se van tomando en Venezuela, por ejemplo, las vamos copiando. No porque sean buenas, todo por el contrario, porque son horribles. El menoscabo de los derechos constitucionales, los atentados a la libertad de prensa, la cárcel para los opositores, la pérdida de derechos humanos. No, vamos atrás, vamos copiando los malos ejemplos, y son muy pocos los países de Latinoamérica a donde estos hechos no se reproducen. Estamos yendo atrás de cuestiones que son, por ahí, hasta te diría, aberrantes. Y en vez de copiar los buenos ejemplos, que también son pocos, vamos tras de los malos ejemplos. Se juntan todos los dictadores en la Argentina esta semana, que son todos amigos. Díaz-Canel, de Cuba, va a venir. Entonces, bueno, con todo este panorama, tenemos muy, muy claro a dónde apunta la política exterior de la Argentina, a esos lugares sin lugar a dudas. Ojalá pase muy rápido todo este año, porque a fin de año ojalá se vayan. Y así sí, un poco como que cerramos este panorama, como decía el negro Finochetti, para ponernos de acuerdo, no, pero siempre tu compañía. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.